FM Mundo presenta Global Hits con Armando Plata. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de febrero de 2025 en Iberoamérica y el mundo con artistas de Estados Unidos, Nicaragua, Italia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Colombia. Al parecer la baby no me olvidó. Francia. Même des kilomètres quand le temps tout s'arrête. Canadá. Argentina. No me hago el duro, no, me hago el durísimo. Alemania. México. Australia. Investigación periodística y libreto de Natalia Contreras, Eduardo Molano, Julieta Álvarez, Alejandra Molano, Leticia Jegui y Gustavo El Mono Ceballos. Iniciamos Global Hits 531 con la artista estadounidense que hace historia desde 2008. Lady Gaga. Poker Face es uno de sus grandes éxitos, con 15 semanas en el Dance Mix Show Airplay de Billboard. 14 años más tarde, en 2024, domina el mundo al lado de Bruno Mars con Die With a Smile. Lady Gaga no para. Explora su lucha interna, sus miedos y dudas existenciales en este bombazo global. Cadabra. Lady Gaga enfrenta los desafíos de la vida y cómo prosperar, no solo sobrevivir. En la tercera semana de febrero de 2025, Abra Cadabra es la canción con más rotación en un planeta llamado Tierra. Número uno global de Top 40 Charts y portada de Global Hits 531. Check it out. Global Hits with Armando Plata. Y'all ready for this? The best hits around the world this week. It is right here. Bautizado como Oscar Armando Díaz de León, prefiere que le recuerden como Karim León. Karim acumula 2 premios Latin Grammy, un Billboard, uno Lo Nuestro, 10 álbumes de estudio y ser el ganador del reality en México, Yo Me Llamo 2023. En la tercera semana de febrero de 2025 es lo más escuchado en Colombia según Monitor Latino con El Amor de Mi Herida, una metáfora gráfica sobre el impacto emocional de una ruptura. ¿Cómo serías conmigo? Global Hits con Armando Plata Camacho. El rapero de Sicilia, Fabio Bartolo Ricci, conocido artísticamente como Marrakesh, hace moñona en las listas de Italia. Marrakesh logra certificado de platino con su álbum Es Finita la Pace, La Paz se Acabó, y lo hace sin marketing y sin autores. Igualmente, en la tercera semana de febrero de 2025, es el primer puesto de la radio de Italia según Top 40 Charts con Glies Bandati e Hanno Perso. Los inadaptados han perdido. Il cielo brucia certe sere, impulsi svuota. Why, why, why? State ascoltando It's Global, It's Global con Armando Plata Camacho. La próxima artista es británica. Fue criada en un hogar musical por su padrastro, que era bajista, y su madre, quien le alimentó su talento musical. Lola Young con Messi sale en mayo de 2024 y en la tercera semana de febrero de 2025 completa 4 semanas como número uno en Inglaterra y es el número 4 mundial de Top 40 Charts. A sus 24 años de edad, Lola Young es invitada especial de los festivales Live Music Hall en Alemania, Coachella en Estados Unidos y Lollapalooza en París. Global Hits. Música del mundo. Música del mundo. Para todo el mundo. El colombiano BL y su novia, la influencer y modelo de Venezuela, Isabela Ladera, conquista por completo a España. Mi refe, me enamoré con la producción de Avion de Drums. Más que un hit musical, es un fenómeno en TikTok con su vibra romántica y adictiva que inspira coreografías y miles de videos virales. Le toma 2 meses y medio para llegar al número 1 de Top 40 Charts en España en la tercera semana de febrero de 2025. Yo sé más de música porque escucho siempre Global Hits. Mezcla nostalgia y esperanza. Miles se identifican con su voz sincera y emotiva, y ha hecho del siguiente tema un himno para perseguir los sueños sin olvidar las raíces. De Lynn, Pienso en ti. Una voz que viene de la campiña francesa, de la Provence, y conquista París. Arrasa por completo en plataformas. En la tercera semana de febrero de 2025, luego de 3 meses en cartelera, aterriza en el 5º puesto de Top 40 Charts en Francia. Y es la canción de la semana. Global Hit, animé por Armando Plata. Este tema es sobre un amor maduro que perdura en el tiempo, a pesar de los desafíos y de la rutina presente en una relación de pareja. Still Into You, de Paramore, la banda de Estados Unidos con la vocalista Hayley Williams, que fue éxito en 2013. 12 años después, en 2025, el DJ Cyril la revive. Versión Electro Dance de Cyril Rely, el productor y DJ de Sydney, Australia, y la cantante Mary Jo. Sale en octubre de 2024 y 4 meses después, en la tercera semana de febrero de 2025, según Global Dance Charts de Holanda, es el mayor ascenso en la escena electrónica internacional. Una hora con las canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits, con Armando Plata Camacho. Ahora tenemos al cordobés Luke Ra, streamer, trapero y cuartetero, que viene de pegar éxitos como Hola Perdida. Hola Perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Y este otro, La Morocha. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. Luke Ra irrumpe el verano de Argentina 2025 gracias a la magia de su compatriota, el exitoso DJ Bizarrap, en su sesión número 61. Esta es una alianza explosiva que viene de la tierra del asado y el fernet y se toma el Cono Sur. En la tercera semana de febrero de 2025, número 1 de Monitor Latino en Bolivia y Uruguay. Global Hits tiene identificaciones en numerosos idiomas, tales como árabe. أنتم تستمعون للموسيقى العالمية. Filipino. Global Hits. La tayo. Nakaka isa. Mandarín. Global Hits. Catalán. Global Hits. Tots units per la música. Español. Global Hits. Siempre al día con todos los hits. Inglés. You are listening to Global Hits. Húngaro. Wow. Es a Global Hits. Rumano. Ascultats Global Hits. Polaco. Suja Audici Global Hits. Por eso decimos Global Hits, el playlist del planeta. La canadiense Tate McRae impacta con un tema sensual, íntimo, susurrado y entrecortado. Sports Car, una metáfora sobre el sentimiento de amar con toda la adrenalina y toda la pasión sexual. Tercer sencillo del tercer álbum de estudio de Tate McRae, So Close to What. En la tercera semana de febrero de 2025 sube al puesto 12 de Top 40 Charts, entre lo más popular en los 5 continentes. Pulsa Me Gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. La cantante Emilia confiesa en el programa de la televisión de Argentina, Morphy, Todos a la Mesa, que casi se enloquece cuando a su padre Pedro le diagnosticaron en 2023 un tumor en el estómago. Emilia pavimenta su camino internacional con Olvidarte, una apuesta pop electrónica junto al productor de Estados Unidos de ascendencia nicaragüense, Diamante Black Mom, conocido como el DJ Gordo. En la tercera semana de febrero de 2025 está disparada en la escena EDM número 5 mundial de Global Dance Charts. Volvimos al juego, andamos suelta. Estamos de vuelta, ni como son 20 Yo sé el día en música porque escucho siempre Global Hits. El cantante pop y rapero de Berlín, Sarman, está en todo lo alto de las listas oficiales de singles alemanes con Tommy Shaw, Descongélame. Descongélame, un adelanto del extender play Sean House, un canto de esperanza y amor para la primavera. Según GFK Entertainment, en la tercera semana de febrero de 2025, Sarman debuta directamente en el número uno de Top 40 Charts en Alemania. Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. Se estrena en septiembre de 2024 en Joy Room, en Ciudad de México. Luego se promociona en varios eventos deportivos alrededor del mundo y semanas más tarde... tiene un debut fuera de serie en la segunda semana de febrero de 2025, directamente al número uno del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Es el tema 4x4 del rapero Travis Scott. Sin embargo, una semana más tarde desciende de esa posición. Según Top 40 Charts, es el segundo tema más popular en la radio del planeta. Escuchas Global Hits con Armando Plata Camacho. Cosas pendientes nos recuerda que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y que al final siempre hay algo por resolver en cuanto a temas del amor. Al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente, quiere ignorarme. Suave pero pegajosa y con una letra cargada de emociones, Cosas pendientes de Maluma es el abrebocas de su álbum Más Pretty, Más Dirty. En la tercera semana de febrero de 2025 es el nuevo primer puesto de popularidad en Monitor Latino, México. Es mi Global Hits con Armando Plata. Síguenos en Facebook, Twitter y Google Plus. ¿Quién no ha pasado una noche loca para dormir todo el día siguiente? APT es la melodía perfecta para recrear ese tipo de locura. La neozelandesa radicada en Seúl, Rosie, integrante de Blackpink, está en la cima del mundo al lado de Bruno Mars con APT. Curiosamente, Corea del Sur ha prohibido el tema por considerarlo un posible distractor para el examen de quienes se preparan para ingresar a la universidad. En la tercera semana de febrero de 2025, completa 15 semanas como número uno de ventas globales de álbumes según Billboard, número uno mundial de A-Charts y es el top de Global Hits 531. No se pierda nuestra próxima emisión de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media. Su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alanis. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Y libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía. Es FM Mundo presentó Global Hits con Armando Plata. Programa de entretenimiento, apto para todo público.